¿Qué es la belleza? Para el poeta John Keats, la belleza es la verdad, y la verdad es la belleza. Platón persiguió la belleza eterna en las formas del mundo de las ideas, ideas de las que nuestra realidad no es más que una sombra en el fondo de una caverna. La belleza toma mil formas, se esconde bajo múltiples disfraces y asoma en los sueños que soñamos cuando estamos despiertos y también en los sueños que nos envuelven cuando estamos dormidos. La belleza nos desvela y nos arrebata. Es una fuerza incontenible que conecta el alma con el cuerpo, la parte más pura de nuestro ser con las propias entrañas. La belleza se siente en el corazón, pero también en el vientre. Hubo, hace tiempo, una hermandad de artistas que persiguió la belleza de un modo obsesivo y también reflexivo. Creadores que vivieron vidas intensas y apasionantes. Seres que construyeron una imagen de la belleza que aún perdura y nos cautiva. Pero si hablamos de estos artistas, de esta hermandad de pintores, no podemos olvidar a sus modelos, a las mujeres que pintaron, admiraron y amaron. Mujeres cuyo nombre no se ha olvidado, mujeres cuya imagen está grabada en la cultura popular. Esta es una historia que podemos encuadrar dentro de la época victoriana, durante el siglo XIX, en el Reino Unido. A través de ella, quiero reflexionar sobre el arte, sobre la pasión por el arte, sobre la relación entre el artista y aquello que lo inspira, sobre la mirada del hombre hacia la mujer, una mirada que es siempre un camino de ida y vuelta. Soy Octavio Deniz, esto es Nómadas y este episodio se titula Adictos a la belleza. 1848 fue un año muy importante en la historia. Fue un tiempo de revoluciones en varios países de Europa. Un momento que se conoce como la primavera de los pueblos. Como ya había ocurrido a finales del siglo anterior, la chispa estalló en Francia y se extendió por toda Europa. Las revoluciones de 1848 habían nacido como protestas de la clase obrera contra el absolutismo reinante. En el marco de las ciudades estaba naciendo un nuevo tipo de sociedad. Una sociedad industrial, con clases medias, con intelectuales que ansiaban tener más libertad. 1848 fue el año en que se publicó un libro revolucionario, El Manifiesto Comunista, un libro escrito por un exiliado alemán en Gran Bretaña, llamado Karl Marx. Y Karl Marx se hizo acompañar por la pluma de otro pensador llamado Friedrich Engels. Esta obra es el origen tanto del socialismo como del comunismo e inspiró los movimientos obreros durante más de un siglo. Pero es que 1848 es también el año en que surge una corriente espiritual de la que ya he hablado en otros capítulos de Nómadas y de la que seguiré hablando. En Estados Unidos nació en ese año el espiritismo moderno y lo hizo a través de las experiencias de tres hermanas y sus contactos con con entidades del más allá. Un poco antes, en 1846, se había descubierto un nuevo planeta del sistema solar, un cuerpo lejano y frío al que pusieron por nombre Neptuno, un planeta que los astrólogos relacionamos con el espiritismo, con las ideas socialistas y también con el arte y el romanticismo. Algo estaba a punto de surgir, algo se estaba moviendo en las conciencias. 1848 fue también un año revolucionario en Inglaterra, pero no me refiero aquí a una revolución política, sino a algo más sutil. En una muestra celebrada en la Royal Academy de Londres, se presentaban dos obras pictóricas de temática histórica. Una de ellas se titulaba Rienzi jurando vengar la muerte de su hermano menor, y la otra tenía por título Lorenzo e Isabella. A su vez, en una exposición en Hyde Park, se presentó una tercera obra, Infancia de la Virgen María. Los tres cuadros llamaron la atención tanto del público como de la crítica, y no podía ser de otro modo. Las escenas históricas o bíblicas que mostraban eran representadas de un modo novedoso para la época. La pintura se centraba en detalles minuciosos, pero también mostraba a estos personajes pretéritos de un modo contemporáneo. Se inspiraba en pintores del pasado, en artistas italianos que ya no estaban de moda, pero que podían ser revisitados a través de una nueva visión. Era evidente para el ojo experto que las tres obras habían sido creadas por tres artistas diferentes. Pero cuando el curioso se acercaba a leer la firma de los cuadros, se encontraba con que los tres estaban signados con el mismo anagrama. Tres letras sin significado aparente. P-R-B. ¿Quién o qué era ese misterioso P-R-B? El misterio no tardó en ser resuelto. P-R-B es el acrónimo de Pre-Raphaelite Brotherhood, que en nuestro idioma se puede traducir como Hermandad Pre-Rafaelita. Y los tres artistas, las tres manos diferentes que habían creado esas obras sorprendentes, eran tres jóvenes, tres pintores que se apellidaban respectivamente Hunt, Millay y Rossetti. La hermandad prerrafaelita había nacido como una sociedad secreta de artistas. Se reunían en la casa de Millay, ubicada en Gower Street, y lo había hecho con unas ideas muy concretas, con un programa muy definido. Pero antes de entrar en detalles, detalles de los que hablaré más adelante, quiero contarte una historia. La historia de una mujer llamada Elizabeth, pero que todos conocieron como Lizzie. Muy pronto entenderás por qué quiero hablarte de esta mujer. Elizabeth Siddal, Lizzie, fue hija de un comerciante y aunque no hay constancia de que fuera a la escuela, conocemos que sabía leer y escribir. Al parecer, sintió un temprano amor por la poesía. Algo que surgió el día en que vio un poema de Alfred Tennyson impreso en el papel de periódico que se usaba para envolver los alimentos. Después de leer aquellos versos, Lizzie comenzó a escribir para sí misma. La belleza de esta mujer, su rostro enmarcado por una abundante cabellera roja, no pasaba desapercibida. Así que cierto día, un pintor la encontró trabajando en una tienda de sombreros y la contrató como modelo a tiempo parcial. De este modo, Lizzie podía seguir ejerciendo su oficio en el comercio y ganarse un dinero extra como modelo. Fue así como entró en el mundo del arte y fue así como Lizzie conoció a los pintores de la hermandad prerrafaelita. John Everett Millay, su descubridor, fue el primero en tomarla como modelo. La retrató en su famoso cuadro Ofelia, donde se representa al personaje de Shakespeare muerta, flotando en el agua. Para lograr el máximo realismo, Millay pidió a Lizzie que posara para él flotando en una bañera. Millay se obsesionó con esta obra, reflejando con extremo detalle la imagen que tenía en su mente. Como era invierno y el vestido de la modelo era de una tela muy fina, Millay calentaba el agua del baño con una serie de velas colocadas alrededor de la tina. Pero se cuenta que cierto día, pintor y modelo estaban tan concentrados en la tarea que las velas se apagaron y el agua se enfrió rápidamente. El resultado fue un buen resfriado para la pobre Lizzie y también el enfado de su padre, quien obligó al pintor a pagar la factura del médico. Pero Lizzie no pasaría mucho tiempo como modelo de Millay. Muy pronto, otro de los prerrafaelitas se fijó en ella, y no solo como modelo. Este pintor era un hombre intenso, apasionado y también complicado. Este pintor se llamaba Dante Gabriel Rossetti. Dante Gabriel Rossetti, hijo de un inmigrante italiano, nació en Londres en 1828. Pertenecía a una familia donde la cultura era un asunto que se tomaba muy en serio. Ya desde joven quiso ser poeta, pero destacó sobre todo como pintor. Fue alumno y amigo de Ford Madox Brown, un artista 7 años mayor que él y que creó una obra basada en temas religiosos e históricos, algunos de los asuntos que también trataría Rossetti en sus pinturas. Rossetti trabó amistad con los artistas que formarían la hermandad prerrafaelita, John Everett Millay y William Holman Hunt. Con ellos sentó las bases de lo que sería un movimiento artístico que influyó en toda la pintura posterior. Los prerrafaelitas despreciaban toda la pintura posterior a Rafael. En particular, estaban en contra de la pintura de su tiempo y de un artista que consideraban demasiado académico y estirado. Me refiero al fundador de la Royal Academy, Sir Joshua Reynolds. Para ellos, el arte había perdido su alma y se había convertido en una serie de imágenes vacías y falsas. Como jóvenes rebeldes que eran, querían reformar completamente el viejo edificio del arte británico. Lo que pretendían con su pintura era retornar a un detallismo minucioso. Querían volver al colorido, un colorido que asociaban a pintores de la escuela flamenca e italiana, a pintores anteriores a Rafael de Sanzio. Los prerrafaelitas se impusieron varias normas estéticas y éticas. La primera, expresar a través del arte ideas auténticas y sinceras. La segunda, estudiar con atención la naturaleza y pintarla con el máximo detallismo. La tercera, rechazar el arte académico tradicional. Y la cuarta, buscar la perfección en la creación de sus obras. Sus temas preferidos eran la historia, la religión, los mitos y las leyendas de la Edad Media. También la poesía de John Keats o las obras de Shakespeare. La escuela prerrafaelita es, de alguna manera, el prólogo a la pintura simbolista que vino después. Artistas como Millay escandalizaron al buen público victoriano. Lo hicieron representando a la Virgen María como una chica normal, una mujer joven que, entre asombrada y sobrecogida, recibe el encargo de convertirse en la madre de un dios. Rossetti desarrolló una versión contemporánea del taller de San José o de la infancia de la Virgen María. Los prerrafaelitas mostraron una nueva visión de la mujer. Ninfas, hechiceras, seductoras, diosas, magas, todas las versiones de lo femenino pasaron a formar parte del imaginario de estos creadores. Mujeres pasionales, voluptuosas, mujeres peligrosas, mujeres con poder, mujeres cuya representación causó escándalo en un mundo que no estaba preparado para ello. En la mente victoriana, en la Inglaterra del siglo XIX, solo había espacio para dos tipos de mujeres. Por un lado, la esposa, la mujer casta y recatada, fiel compañera del varón, la madre ejemplar. Por otro lado, la prostituta, la mujer perdida, el tipo de víctimas fáciles que deambulaba por barrios como Whitechapel, donde Jack el Destripador podía asesinarlas sin consecuencias, porque estas mujeres perdidas, no importaban a nadie. Las mentes bien pensantes de hoy en día criticarán la representación que hacían los prerrafaelitas de la mujer. Pero hay que recordar que las modelos eran trabajadoras, mujeres que se ganaban dignamente un sueldo. Más adelante hablaré un poco de la relación entre el artista y la modelo, pero creo que no hay que menospreciar ni a unos ni a otras. Volviendo a nuestro relato, fue Rossetti quien comenzó a denominar a Elizabeth como Lizzie y además le cambió el apellido natal, simplificándolo. De alguna manera, él quería cambiarla a su antojo, quería construir una nueva mujer que probablemente solo existía en su mente. Pero lo cierto es que ella se dejó hacer. La relación entre Rossetti y Lizzie Seidel fue, como no podía ser de otra manera, apasionada, apasionante y también dolorosa. Fueron novios y amantes durante casi 10 años. Y a pesar de que sus amigos le pedían a Rossetti que se casara con ella, él se resistía. Lizzie, que era una mujer muy hermosa, rechazó a otros pretendientes, aún sabiendo que Rossetti era un mujeriego, aún sabiendo que él nunca la amaría de verdad. Y llegó un momento en que la relación llegó a estar prácticamente rota. Al fin, en 1860, sabiendo que Lizzie estaba gravemente enferma, Rossetti sufrió un cambio en su corazón. Desesperado, intentando recuperar el tiempo perdido, corrió al sanatorio donde ella se recuperaba. Y lo hizo con una licencia de matrimonio en la mano. Se casaron de inmediato y él lo celebró pintándola en una obra titulada Regina Cordium, Reina de Corazones. A la ceremonia no asistió ningún familiar de los novios y los testigos fueron reclutados casi al azar. Después de una luna de miel en Francia, Lizzie quedó embarazada y se la veía feliz. Pero su salud era débil. Dio a luz a una niña. Una niña que nació muerta. Probablemente fue en ese momento cuando se rompió por dentro. La relación del matrimonio fue cualquier cosa menos feliz. Rossetti y Lizzie se encerraron en casa mientras él la pintaba obsesivamente. Le prohibió posar para otros pintores y ella se consumía entre la depresión, las adicciones en las que estaba incurriendo y los celos. Finalmente, en febrero de 1862, cuando estaba embarazada por segunda vez, Elizabeth Siddal tomó una decisión fatal. Se quitó la vida tomando una sobredosis de láudano cuando solo tenía 32 años de edad. Destruido por la pérdida, Rossetti hizo una de esas cosas que solo puedes hacer si eres un romántico sin remedio. Se acercó al ataúd y como ofrenda decidió colocar el manuscrito de todos sus poemas bajo la cabeza de Lizzie, como si le regalara una almohada para la eternidad. De este modo, ella fue enterrada junto a la obra literaria de su marido en una tumba del cementerio de Highgate. Pero, como le ocurrió a Emerson en una historia que ya conté en otro episodio de Nómadas, Rossetti se arrepintió de haber envuelto sus poemas en la roja cabellera de su esposa muerta y pidió permiso para desenterrar el cuerpo y recuperar su libro. El permiso judicial llegó 5 años después del enterramiento, pero cuando llegó el día de la exhumación, Rossetti no tuvo fuerzas para acudir al camposanto, así que envió a un amigo para recuperar el manuscrito. El amigo volvió con los papeles y con una mentira piadosa. Le dijo a Rossetti que el cuerpo de Lizzie estaba intacto a pesar del tiempo transcurrido y que incluso le había crecido el cabello en su tumba. Rossetti eligió creerlo a pesar de que el manuscrito estaba dañado por la humedad y parcialmente comido por los gusanos. Rossetti eligió guardar en su mente la imagen perfecta de Lizzie, tal como fue en vida. Y yo creo que hizo bien. A pesar de los daños, Rossetti pudo reconstruir los poemas y añadió algunos más para la edición. El libro se publicó en 1870 y hay que decir que se vendió muy bien. El público aceptó la obra. Pero el tono voluptuoso de la poesía de Rossetti no fue del gusto de los críticos victorianos. Pronto se le tachó tanto a él como al resto de sus amigos de obscenos, de afeminados y de ser miembros de una escuela poética de la carne. En este mundo de artistas hay que recordar que la hermana de Dante Gabriel Rossetti, Cristina, fue una gran poeta y también una mujer de una gran bondad. hasta el punto de que la Iglesia de Inglaterra la conmemora de la misma forma que hacen los católicos en su santoral. Cristina Rossetti escribió unos versos que aún resuenan a través del tiempo. Cuando esté muerta, querido mío, no cantes canciones tristes por mí. No plantes rosas en mi cabeza, ni ciprés sombreado. Que haya hierba verde sobre mí, con aguaceros y gotas de rocío mojada. Y si quieres, recuerda. Y si quieres, olvida. No veré las sombras, no sentiré la lluvia. No oiré al ruiseñor cantando como si sufriera. Y soñando a través del crepúsculo que no comienza ni termina, tal vez pueda recordar y tal vez pueda olvidar. El tiempo pasa y siempre vuelve el tiempo. La vida nos quita y nos da. Rossetti se recuperó del dolor y siguió pintando. En sus obras se obsesionó con el mito de Perséfone, la diosa que es raptada por el dios del inframundo y que no puede retornar con su madre porque ha comido la comida de los muertos. ¿Quién es Hades, el dios del inframundo, y quién es Perséfone en esta historia? Sería muy fácil verlo a él como el dios que rapta a la bella joven y la hace suya en su reino de tinieblas. Pero, como comentaré un poco más adelante, las cosas nunca son tan fáciles, no son tan sencillas como parecen a simple vista. ¿Quién sedujo a quién en esta historia? La siguiente modelo y amante de Rossetti fue Fanny Comfort, una mujer con la que le unió una poderosa atracción erótica. Al pintarla, Rossetti casi parece exagerar sus rasgos físicos, su atractivo indudable. Comfort fue el ama de llaves de Rossetti casi hasta el final de su vida. Sabemos por el hermano de Rossetti que era eminentemente una mujer buena, con características regulares y dulces, y con una masa del cabello rubio más precioso, como dorado. Sabemos que era una persona de origen humilde, algo tosca, y que no gustaba a los amigos de Rossetti. Pero lo cierto es que Rossetti la quiso y, aunque al final de su vida fue apartada de su lado, se aseguró de que no le faltara dinero. Incluso le regaló algunos cuadros para que pudiera venderlos más adelante. Rossetti compaginó esta relación con otra mujer, Jane Morris, que también fue su modelo y que era la esposa de su amigo William Morris. A esta, en cambio, la pintó como un ser más etéreo. Yo pienso que Rossetti, humano al fin, trasladaba un mensaje para su tiempo, para las personas que veían sus pinturas y que lo tenían como amigo. A través de su obra de la representación de Fanny y de Jane, vemos que no tenía miedo de decirle al mundo que se acostaba con su ama de llaves, pero le resultaba más difícil reconocer que hacía lo mismo con la mujer de su mejor amigo. Los últimos años de Rossetti fueron muy duros. Las drogas y los problemas mentales le convirtieron en un recluso. Murió con apenas 53 años de edad. Y yo diría que fue un hombre que vivió, amó, sufrió y también hizo sufrir. Es decir, fue una persona como cualquiera de nosotros. No fue un santo, desde luego, pero hizo algunas buenas acciones que lo redimen como ser humano. Pasado el tiempo, desaparecidos todos los protagonistas de esta historia, nos queda su obra, una obra que retrató a la mujer como nadie lo había hecho antes. Y ahora quiero detenerme ahí, quiero reflexionar sobre esa visión y lo que esa visión me transmite. El hombre, el varón, es en apariencia simple. Cualquier mujer con una inteligencia media lo puede dominar. Pero la psique profunda del hombre es increíblemente compleja, precisamente porque está inundada por lo femenino primitivo. El filósofo Sam Kean diferencia en un ensayo bien conocido entre las mujeres, en plural, las criaturas de género femenino que pueblan este mundo, y la mujer en singular. La mujer en singular es la imagen de lo femenino que habita en el interior del varón. Esa imagen, esa mujer en singular, contiene todas las variedades de lo femenino, variedades que van desde lo angelical a lo demoníaco, desde la fuente del placer al abismo de la autodestrucción. Contiene el objeto de amor más elevado y también la senda que conduce a la más profunda desesperación. Entre su sí y su no hay un territorio inmenso, a veces sombrío, a veces luminoso, pero siempre atemorizador. La primera mujer es la madre, y de ella nacen todas las imágenes psíquicas posteriores. La madre es el origen de la vida, y cuando eres muy pequeño, dependes totalmente de ella. Del mismo modo que te ha traído al mundo, podría matarte con facilidad. Ella tiene el tamaño de una diosa, y tú solo eres un bebé completamente indefenso ante su poder divino. De ese miedo primigenio, de ese miedo ante el poder inmenso de la madre, nacen las imágenes arquetípicas de las diosas oscuras, las diosas de la muerte, como Hécate, Perséfone, Kali, Mórrigu y muchas otras. Pero la imagen de la mujer es también un objeto de contemplación fascinante, hasta tal punto que los hombres aman antes a la mujer que existe en su interior que a cualquiera de las mujeres que habitan en el mundo. Como vivimos en una época donde se quiere simplificar lo complejo, donde el análisis se hace de un modo superficial, se busca en cualquier vínculo una relación de poder. Pero las relaciones entre hombres y mujeres son algo mucho más intrincado, mucho más sutil que todo eso. Es fácil ver al pintor, al artista, como el poderoso, y a su modelo, a su musa, como el objeto de ese poder. Al fin y al cabo es la mirada del artista quien crea la obra, quien decide el tema y la composición. Es el artista quien elige. Pero si queremos ver este vínculo como una relación de poder, algo que yo considero muy corto de miras, no podemos dejar de lado el poder sexual de la mujer, la manera en que esa imagen externa conecta con algo muy profundo dentro de la psique del hombre, y como él, de alguna manera, se vuelve esclavo de ese poder evocado, del poder de la imagen de la mujer interior. Todo lo que hacen los hombres, lo hacen por y para las mujeres, para los seres reales que habitan en el mundo y para los seres imaginales que existen en su psique. Y resulta sorprendente que esto no sea del todo comprendido. Todas las obras literarias, toda la pintura, toda la música, los palacios y los templos, las carreteras y los aeropuertos, las estatuas y las banderas, el comercio y las guerras y las ideologías y las religiones. Todo lo que han hecho los hombres, y es mucho lo que los hombres han hecho a lo largo de la historia, todo lo han hecho para la mujer y para las mujeres. Para seducirlas, para conquistarlas, para poseerlas, sujetarlas, llorarlas, perderlas y para intentar recuperarlas. La mujer es lo único valioso en la vida del hombre. Ningún premio, ninguna cantidad de dinero, ni la fama, ni el honor, ni la vida valen nada si la mujer te rechaza, si te condena al olvido o a la muerte. Toda relación entre hombre y mujer es de ida y vuelta. Cuanto más poder cree tener uno sobre el otro, más perdidamente está a su merced. Pienso ahora en el creador y en su modelo, en el artista y en la musa. ¿Cómo puedes pintar a alguien, a algo, si no lo amas? ¿Cómo puedes pintar a esas mujeres peligrosas, voluptuosas, poderosas? ¿Cómo puedes pintarlas si no las deseas, si no has perdido completamente la razón por ellas? No puede existir la creación si no hay algún tipo de adicción a la belleza. Para poder pintar algo, algo que tenga alma, tienes que abrirte completamente a la belleza. Tienes que aceptar la belleza intrínseca de ese algo. Tienes que dejar que eso que estás pintando te seduzca. Tienes que dejar que penetre en tu interior, que te conmueva como se conmueven los amantes después de hacer el amor. Como nos conmueven unos ojos que nos miran con afecto. Decían los trovadores que los ojos son los exploradores del corazón, porque a través de los ojos el amor llega al corazón. La mirada del artista es la mirada del enamorado. Los prerrafaelitas, como auténticos adictos a la belleza, desarrollaron esa mirada que une lo que ves con lo que te late por dentro. La mujer interior se manifestó en ellos a través de las mujeres de carne y hueso que plasmaron en sus obras de arte. Las hechiceras, las ninfas, las seductoras, las diosas, todas ellas estaban dentro de ellos. Pero necesitaron ver el modelo externo, porque muchas veces solo reconocemos algo nuestro cuando lo vemos reflejado fuera de nosotros. Y al hacerlo, al ver esa imagen interior plasmada en esas mujeres, las hicieron aún más grandes, las hicieron eternas. Podemos analizar las relaciones, ver lo que se hizo mal, lo que se hizo bien. Pero para mí hay algo que va más allá de toda esa crítica fácil. Para mí hay una búsqueda y un encuentro, una búsqueda interior que se convierte en un encuentro con lo externo. Enamorarse perdidamente de la belleza. Encontrar en ella un valor artístico, incluso un valor moral. Como dije al principio, como dijo mi adorado John Keats, la verdad es la belleza y la belleza es la verdad. ¿Aprenderemos a ver la belleza en nuestro interior? ¿Aprenderemos a expresar esa verdad a través de palabras que conmuevan, de imágenes que hagan pensar? ¿Dónde está tu verdad? Porque allí donde está, es allí donde brilla la parte más bella, la parte más auténtica de tu ser. ¿Qué fue de los prerrafaelitas? Conocemos ya el final de Dante Gabriel Rossetti, pero otros compañeros de la hermandad y otros pintores afines a ella tuvieron destinos diferentes. Todos siguieron pintando y creando hasta el final de sus días, porque el veneno del arte, el veneno de la belleza, es algo que nunca puedes extraer de tu cuerpo. John Everett Millais fue evolucionando hacia cánones más académicos en los años posteriores. Conoció y se enamoró de la esposa del gran crítico victoriano John Ruskin, llamada Effie Gray, una mujer que posó para él como modelo. Effie pidió la anulación de su matrimonio, alegando que John Ruskin no había sentido ningún interés sexual por ella. De hecho, Ruskin confesó que sentía cierta repulsión por alguna característica de su cuerpo. Lo cierto es que todo el tema causó un gran escándalo en su tiempo, y yo creo que fue bastante humillante para ella. Pero al fin, Effie Gray consiguió la anulación y se casó, siendo aún virgen, con el pintor Millais, quien no solo la encontró perfectamente normal, sino que engendró en ella nada menos que 8 hijos. Millais murió a los 67 años, después de haber alcanzado la fama y de ser un pintor popular. Su esposa, Effie, lo siguió poco después. El otro fundador de la hermandad fue William Holman Hunt, quien recibió siempre bastantes críticas por la calidad de su trabajo, una calidad que hoy en día nadie pone en duda. Hunt se casó con Fanny Baug, pero tuvo la mala suerte de que su esposa falleciera poco después de dar a luz a su hijo. Unos años después, pidió matrimonio a su cuñada, Edith. Esto le trajo algunos problemas porque era un tipo de matrimonio que no era bien visto por la sociedad de la época. Aún así, ambos se casaron y tuvieron otro hijo. Hunt tuvo una vida larga, 83 años, aunque en sus últimos tiempos perdió la visión. Aún así, su último cuadro, el maravilloso La Dama de Shalott, tuvo que ser terminado por sus ayudantes. De los 3 fundadores de la hermandad, William Holman Hunt no solo fue el más longevo, también fue el más fiel al espíritu original del grupo. Un grupo de hombres llenos de talento, pero también marcados por vidas turbulentas, por una relación complicada con las mujeres. Vidas llenas de pérdidas, de dramas, pero también de un apasionado amor por el arte y por la belleza. Y ahora, llegando ya al final, pienso en esas mujeres cuya belleza se perdió hace tiempo. En esos hombres cuyas manos ya no pintarán más. En la manera en que todo se convierte en polvo. Pero también en el milagro del arte que nos hace sentir que todo lo que ha existido sigue existiendo mientras haya un espectador que lo contemple. Nadie recordaría a estas mujeres si no fuera porque unos hombres se fijaron en ellas. Unos hombres geniales se enamoraron de ellas e hicieron lo mejor que podían hacer: pintarlas. Estas mujeres encontraron una inmortalidad que de otro modo no hubieran tenido. Las flores que surgen en cualquier jardín duran apenas unos días. Algunas se marchitan sin que nadie las mire jamás. Pero cuando alguien pinta una rosa, cuando alguien la fotografía, esa flor se convierte en algo eterno. El arte nos conecta con la eternidad, con una de las pocas formas de trascendencia que conocemos. El arte vence a la muerte, y por eso el arte es como el amor. Crear es hacer el amor con la realidad. Esa rosa que pintas es tu amante, es tu conexión con la belleza eterna que nunca va a morir. Porque detrás de esa rosa está la rosa ideal, el modelo perfecto que existe en el mundo platónico de las ideas. Cualquier ser humano, observado con los ojos de aquel que persigue la belleza, es una forma perfecta que nunca desaparecerá. Hay que tener el corazón lleno de amor y vacío de expectativas para poder comprender todo esto. No todas las obras perdurarán, pero seguramente a los prerrafaelitas les sorprendería saber que aún hoy disfrutamos con sus obras. ¿Acaso no es algo extraordinario? Pienso en esas mujeres, en esa belleza perdida en el tiempo, en la mirada de aquellos que apreciaron esa belleza, en las manos virtuosas que convirtieron esa mirada en materia que podemos contemplar. De su ojo a nuestro ojo, de su alma a la nuestra, encendiendo nuestro corazón con una llama que es eterna, con una llama que nunca morirá. ¡Qué gran privilegio es vivir! ¿No te parece? Gracias por tu atención. Her name.